un barrio que bien te conoce. Transportaba aquel viento invernal el sonido de la vieja voz. Gente que había en el lugar, barrio que bien te conoces, sabes. Estúpido. Es por algo que estamos acá. Es una pintura que si la sabes mirar, te esconde sus amarguras, pero te deja buscar. Entre la sombra. Yo cuando empecé a trabajar en la radio hace cientos de años, acá en esta misma radio, un día me dijeron, tenés que hablar. Me tiraban temas de fútbol. Yo dije, yo no voy a opinar porque no sé nada. Justamente por eso tenés que hablar, porque no sabés. Preguntá, no sé cuánto. Ahora lo mismo voy a decir con el carnaval. Porque se los decía a los invitados. Y se los digo a ellos ahora al aire, los dos carnavaleros de este programa hoy no están. Entonces, pobre los invitados que les toca tener esta entrevista, ¿no? No, yo te decía también, fuera de micrófonos, que es lo más aburrido que ser un carnavalero que entreviste a un periodista de carnaval, porque ya más o menos ya sabés por dónde va. ¿Por dónde viene? ¿Qué te va a preguntar? Vos sabés lo que vas a contestar, entonces mejor variar un poco. Ahí va, ahí va. Lo mejor que pueden hacer es enfermarse. Uno enfermarse y el otro pasear. Guillermo Lamolle, Horacio Pesaroglo están con nosotros acá. Buenos yo días. No puedo decir que Lamolle es músico, biólogo, bueno, actor, todo lo que tendría que decir y decir de Pesaroglo. Solamente que trabaja en la Facultad de Química. No puedo decir eso. Bueno, pero es una buena definición. Por ahora es lo que hay. Pero preséntense ustedes, entre ustedes. Hola, Horacio, yo soy Guillermo. ¿Cómo andás, flaco? Horacio, acá. Nos conocemos hace 30 años. Sí, hacemos de todo un poco. Hay que rebuscarse. Hace años que están trabajando juntos. Y en la Gran 7, desde el principio, del 89, exacto. Algún junio, agosto, por ahí, cayó Horacio a ensayar y yo hacía poquito que estaba. Sí. Cuando éramos pocos todavía, y o sea que hace, sí, más de 30 años. Este año cumplimos 30 años de carnaval con la Gran 7, o sea, si consideramos no el ensayo, sino el carnaval. Y carnaval no hemos, del año 90 fue nuestro primer carnaval. Mira. Y no hemos hablado mucho porque como está todo esto del carnaval y perpendicular y bueno, no sé ese, qué. Ese es el tema, ¿no? Claro, nos olvidamos de nuestros 30 años. Sí, acá todos los años, obviamente, hablamos de carnaval, pasamos cosas de carnaval, traemos gente de carnaval y siempre estamos como en esa dualidad, ¿no? De que nos gusta el carnaval, pero a la vez criticamos cosas que no nos gustan del carnaval. ¿Qué? Los oyentes participan. ¿Cómo? También. Está cada vez más todo controlado, todo previsible, todo espectáculo en el sentido de los brillos, las luces, y menos vecindario. No es no es un tema del carnaval, creo que es social, ¿no? En el fútbol tenés el VAR, por ejemplo, que es el control máximo, hasta que sea ahora se les ocurrió. Y en todo es así, se trata de es como la mente digitalizada, digamos, todo está regulado hasta que se pudran y se les caiga todo. Pero el carnaval, sí, como vos deciste, tiene mucho corset, o sea, demasiado, ¿viste? Una cosa es el corset de un traje o de un cabezudo, que corset se llama, el armazón. Seguro. Y otra es el corset reglamentario que vos tenés que leerlo, es más complicado que la ley esta que salió ayer, largo y con artículos que van y vienen, y después si no lo lees te sancionan porque te equivocás. Es un reglamento, te excedes en los minutos de uso de la guitarra, claro, ¿no? Por ejemplo, sí. Ejemplo bastante Pero se habla de que se profesionalizó, sí, de que, bueno, los trajes, te llama la atención, los trajes. Nosotros hacíamos un programa, ¿sí? Este año lo hicimos también, los sábados íbamos a los barrios, hacíamos transmisión en los barrios, y había un veterano, que ya se murió, que nos contaba del disfraz que él se hacía. Una vez se disfrazó de puchero y se colgó choclos, todas las cosas. Y vos decís, llega a aparecer ahora, lo corren. Sí, totalmente. Pero vos extrañas aquel carnaval más de barrio. Pero quedás como un retrógrado, ¿no? No digo porque... Quedás hablando del carnaval del pasado. Sí. Y tenés que hablar de un carnaval para adelante, que parece que para adelante tiene que ser así, todo profesional y medido y con el cronómetro. Sobre todo, de hecho, con un criterio estético que es más para exportar que para sí, disfrutar, ¿no? Para exportar, para venderla a la tele. Si vos, el 99% de la gente que te ve por televisión hoy en día, ¿verdad?, el carnaval, y por lo tanto te ve primeros planos, y eso cambia qué clase de caras y qué clase de maquillaje se hace, qué clase de trajes, todo se hace pensando en que se ve de cerca. Cuando hace 20 años me acuerdo que los diseñadores te diseñaban y te decían, esto es para ver de lejos, no te preocupes por... Y ahora los detalles están ahí, y al revés, el de lejos no existe casi. Las maquilladoras también decían lo mismo. Exacto, bueno, ahora ha cambiado al punto de que antes de actuar en el Teatro Verano, no, por lo menos las últimas veces que nosotros actuamos, era así, los jurados de maquillaje subían ellos al escenario y nos miraban de al lado, porque estaban mirando el detalle, cuando en realidad antes, es lo que tú decís, el maquillaje era para que se viera de lejos. De lejos, claro. Ahora ya estamos en un maquillaje nivel de detalle. Maquillaje escénico, creo que se llama. No, y además es lógico que algo que se ve de lejos, en general, se haga para que se vea de lejos. Pero también es lógico que si vos en realidad estás saliendo por televisión, cambia todo. No es solo que te difunde, ¿no? Sino que te cambia lo que haces, chavo. ¿No? Pero no, te cambia... Por algo los actores de televisión son distintos a los de teatro y distintos a los de cine. Sí, también. Son distintos medios, chao. También. Ahora, lo que se dice, porque como es por televisión, todos dicen lo mismo cuando nos entrevistan, que estamos disfrutando, todos disfrute. Es un discurso muy deportivo. Está el discurso hecho. Sí, sí. En el fútbol también, ya que vos decís, los jugadores de fútbol también dicen todos lo mismo. Grupo humano. ¿Qué vas a decir si te preguntan cómo viene? Seguro. Yo decía siempre horrible, pero ya sabían que yo decía, pero... Las preguntas también son siempre las mismas. ¿Y cómo viene la canción este año? ¿Qué le vas a decir? No sé. La verdad que estamos flojos. Tenés una parte que es espantosa, pero capaz que... Igual hay un detalle, ¿no? Que para mí hay que tener cuidado, que nosotros lo hablamos en la última reunión que tuvimos del grupo de trabajo de Más Carnaval, que ya hablaremos de eso, sí, de no confundir, porque a veces se tiende a decir que nosotros lo que estamos haciendo es volver al carnaval de antes, porque el carnaval de antes era mejor, no, o lo que sea. Odio eso. Y eso me parece que hay que tener cuidado con eso. Yo lo definí como que en realidad este nuevo carnaval que estamos armando no es el volver al carnaval de antes, es el carnaval del futuro. Ay, wow. No el carnaval de antes, porque el carnaval de antes era otro carnaval, porque era otro el país, porque era otro el contexto, porque era otra la sociedad. Porque había tablados en cada esquina, pero ahora ya casi no quedan ni esquinas para hacer tablados. Porque están enrejadas, o porque están privatizadas, o porque hay un gran supermercado donde ahí había un tablado. Porque pasan 140 autos por segundo. Exacto. Todo es diferente. Entonces no es que el carnaval de antes era mejor, era otro, porque era otro el país, porque era otro el mundo. Ya no hay posibilidades de que volver al carnaval de antes. Vamos a hacer otro carnaval, uno nuevo. Por lo menos dos carnavales, ¿no? Uno, el del Teatro de Verano, y bueno, el 18, claro, y otro, duda, el del Bar. Hay yo fui un día a un desfile en Millán, era el Corso de Sayago, fui al de Millán, yo vivo ahí en esa zona, y llegó gente que yo no sabía que vivía en mi barrio. Claro, y era sí, gente, si uno no conoce de al vecino. Lugares, pero dentro del propio barrio, exacto, como, no sé, guetos. Sí, se arman y aparecieron en el desfile. Sí. Era otro mundo. No, hoy igual existen más de dos, me parece, ¿no? Más de dos, ¿no? El Teatro Verano claramente es uno, sí, único, pero después a nivel de escenarios barriales están los shopping carnavaleros, los escenarios grandes, totalmente, comerciales, que los conocemos. Con área gastronómica. Totalmente. Que venden, hay boutiques, venden sushi, lo que sea. No está mal, se llenan de gente. Y después está lo otro, el carnaval. Yo si fuera un tablado ahora iría a comer sushi, por ejemplo. Sí, yo nunca comí en mi vida, pero... Me está gustando, antes no me gustaba. El carnaval de los escenarios populares, que generalmente son los que están más en la periferia, es otro totalmente diferente. Totalmente. Y te diría que hay un cuarto nivel, que es el de los de los escenarios móviles, los rondamomo, etcétera, que esos son los que van a buscar a la gente. Y ahí es donde nosotros estamos apuntando más, a llevarle nosotros el carnaval a la gente. Sí. No y, tanto esperar que la y gente... Y hacerlo venga. A nivel, ¿no? Sí, claro. Te digo a nivel, nivel. Yo te digo, Propios y Carafí, la otra vez, hace tiempo ya, iba uno de estos que van por los barrios. Uh-huh. No llegó nunca. Bueno, claro. No llegó nunca. La gente fue, se sentó. Llegaban con botellas, con jugo, uh-huh. las tortas dentro de la bolsa, todo para comer ahí. Y esperaba, esperaba, esperaba. Y nadie vino a decirle, no van a venir. Mira. La gente se terminó yendo cuando se cansó de esperar. Sí. Uh-huh. Pero bueno, bueno, hacemos la pausa y a la vuelta, ustedes hablan de un carnaval alternativo. No sé si está bien llamarlo así. Llamamos pero más carnaval. Preferimos más carnaval. Llamarles más carnaval. A la vuelta vemos cuál es la propuesta. La vida es una aventura que hay que saberla fijar. En el bosque viejo hay un rincón donde puede oírse una canción, un canto que te reclama con ojos de paz. Bueno, y nosotros esta conversación con Guillermo Lamoglie, Horacio Pesaroglo. No estamos hablando con dos integrantes de una murga, o sea, no es preguntarle a esa murga quién va a defender, no estamos hablando de eso, estamos hablando del carnaval en general, cosa que reclama mucho la audiencia, cada carnaval, después todos nos olvidamos sí. y esperamos el próximo, sí, ¿no? Sí, es cierto. Pero, bueno, ustedes están hablando de una de un nuevo carnaval, ¿cómo es? Más carnaval. Más carnaval. ¿Y qué, sí. qué sería? Bueno, esto surge a partir de la creación del SUCAU, que es el Sindicato de Carnavaleros, que se fundó hace ya, creo que este es el segundo carnaval con la presencia de SUCAU. Ha habido muchísimos intentos a lo largo del tiempo de nuclear a los carnavaleros gremialmente y han fracasado sistemáticamente. Por suerte este no ha fracasado, se mantiene en pie, ha logrado cosas. Era algo que reclamábamos desde hace mucho tiempo, bueno, por suerte se logró. Y a partir de ahí, una de las ejes de conversación en las asambleas ha sido la organización del carnaval. Mucho más que, o sea, todo el tema de derechos de los componentes, de los técnicos, de los utileros. También había una preocupación grande por todo lo que es la organización del carnaval. Y a partir de ahí empezaba a surgir la idea de que el carnaval como fiesta nunca se iba a morir, pues esa gran frase de que el carnaval uh-huh. se está muriendo, lo mismo que pasa con el fútbol, no se va a morir nunca. Lo que puede estar agotándose es el modelo, esta cuestión comercial, esta gestión sí. carnavalera, pero la fiesta en sí, los que hacemos carnaval y los que cantamos o subimos a un escenario, nos damos cuenta de que la gente está, de que el público, el uruguayo le gusta el carnaval, le gusta participar, le gusta asistir, le gusta toda la fiesta, pero a veces está siendo un poco restringido económicamente, si se quiere, ¿no? Es muy caro hoy por hoy participar en carnaval, ya sea como componente o como público. Porque como componentes, ¿por qué es caro? Porque el propio concurso hace que uno necesite de un presupuesto altísimo para poder participar, para ser competitivo, si se quiere. Claro. Hablo de ser competitivo en cuanto a participar únicamente, no a ganar el concurso. Ahí ya estamos hablando de mucha plata. Pero hoy por hoy, si un conjunto no tiene una base económica, yo te diría que es muy difícil que siquiera participe del carnaval. Porque, a ver, yo planteaba el siguiente ejemplo. ¿A quién se le hoy por hoy se le puede ocurrir una murga que no tenga mínimo dos vestuarios? No existe ya. Y dos vestuarios son caros, hay que pagarlos. ¿A quién se le puede ocurrir una murga hoy por hoy que no tenga escenografía? ¿Qué? La escenografía es un rubro que en la categoría murgas no puntúa, no se califica. Los invito igual a que vean a todas las murgas que van a participar este año, a ver si hay alguna que no lleve escenografía. No es un rubro. En breve lo va a hacer, claramente. Pero hoy por hoy, si vos no llevas una escenografía, difícilmente clasifiques a algo. Ya ahora hay eliminación en la primera rueda. Así te puedo seguir sumando rubros, ¿no? ¿Y no precisaría llevar? No, la murga antes no tenía. Lo digo para no hablar del carnaval de antes. Creo que eso es un tema estético que uno lo hace, ¿o no? Como las obras de teatro. Hay obras de teatro con grandes escenografías y otras que tienen un marco de una puerta y una silla y ya está. Eso es estético y en el teatro se acepta y en el cine y en cualquier lado. Pero en carnaval está reglamentado y lo que no está reglamentado está puntuado igual, ¿no? Porque está el tema, te dicen esto no está, pero en la visión global igual te puntúa. Entonces vos ves una murga que viene con tremendos vestuarios y es todo un escenario con colores y luces. Y otro que son los infelices que cantan con el escenario, los ladrillos, eso tristísimo. Y obvio, la imagen que le da al jurado que es otra y muy difícil que el tipo razone todo esto de que eso está fuera de lo que se puntúa. Entonces, además, todo el bagaje de técnicos que hay que incorporar hoy, que yo digo, todas estas cuestiones artísticamente, estéticamente, técnicamente, han enriquecido muchísimo el carnaval. No solo la categoría murga, nosotros hablamos por murga porque somos murguistas, pero el resto de las categorías también. Tienen una producción infernal, o sea, son espectáculos de un nivel altísimo quizás. El tema es que todo eso cuesta plata y todo eso encarece, es una cadena. De un nivel escenográfico y vestuarístico altísimo, ¿no? Porque cuando se hace mucho hincapié en eso, se deja de lado lo otro también. Entonces yo creo que el nivel a nivel de textos y música ha bajado y ha subido Ha bajado, decís vos. Se estandarizó en ese sentido. No es que se cante mal, cantan mejor, más afinado, pero es más estándar, ya sabés. Acá viene la parte en que bajamos, acá viene la parte que la gente delira, acá viene la parte que uno hace acá viene la parte que entra uno gritando y le vas cambiando la letra de un año a otro y sabes que funciona. En ese sentido digo que ha bajado el nivel. No se propone algo que sorprenda, digamos. Y quizás cuando se proponen en realidad queda relegado. Sí, entonces suele pasar. Por eso digo, si salís del molde, la famosa discusión, sí, pero eso le ha dado nivel al carnaval, sí le ha dado nivel a eso, al primer vistazo de decir, "Opa, mirá esos vestuarios, mirá". Pero a la cuestión más profunda de tratar temas interesantes, no. Claro. El tema interesante puede ser la cosa más idiota, pero bien tratada, ¿no? No solo temas interesantes son los que tienen nombres grandilocuentes. Sí, muchas veces se pone además como un valor así de que, ahora parece teatro, ahora se entiende todo, ahora es todo a un nivel que competiría. Se entiende todo, pero no hay nada que entender. No estoy hablando en general, te digo como al estandarizarse pierde un poco el interés. A mí me pierde el interés, ¿no? A la gente capaz que no. Porque además se toman temas que quién va a estar en desacuerdo de hablar de determinadas cosas. Sí. Le falta picante, Es algo a lo que te lleva el concurso, porque es más fácil. Es el concurso. Yo creo que sí. En el concurso, vos podés decir, yo no voy a estar en el concurso. Pero digo como algo bien, porque hay murgas que ya tienen como un esquema. Este año participo en el concurso, el año que viene no, y hago gira por no sé dónde, y el otro vuelvo. Y, pero... Claro. El decir, yo voy a hacer una murga y no voy a participar en el concurso. Claro, ¿y qué es eso? El concurso, digamos, como que tiene ese poder de dirigir un poco por dónde va la murga y vos no tenés por qué hacerle caso, pero es mucho más sano para nuestras cabezas, por lo menos, si no le vamos a hacer caso, no estar en el concurso. Claro. Hasta ahora no podíamos y gracias a esta... Y de hecho habíamos decidido hacer... algo que habría terminado anoche, ¿no? Que era hacer solo festivales de murga, ¿no? Y anoche habría terminado el carnaval para nosotros. Como está esta otra idea de que surgió medio paralelo, de hacer tablados, aunque sean no duraderos cada uno en el tiempo, nuestro carnaval sigue y eso fue una gran noticia para nosotros y supongo que para el carnaval. Bueno, nosotros vamos a hacer otra pausa ahora. Dale. Le decimos a los oyentes, no vinieron por esto, pero nosotros los queremos invitar a todos, que Más Carnaval, el primero de febrero, sábado primero de febrero, a las 5 de la tarde, tablado en Parque Capurro, Falta y Resto, La Gran Siete, La Debutante, De Bigote para Arriba, Mi Vieja Mula, Mamá Está Presa, van a estar todos, es con entrada libre. Sí, señor. Espectáculos a la gorra, o sea, vayan un poquito flojitos, ¿no? Para apoyar, porque es a la gorra. Feria de Emprendedores de Economía Solidaria, talleres e intervenciones. Nosotros lo vamos a repetir antes del primero de febrero, pero ya queda planteado. Y está hecho esto por Más Carnaval. Sí, ese es el primer día de actuación que hay de Más Carnaval. Hay varios más, pero y acá hay nombres más, menos conocidos, pero hay nombres históricos de murga. Ahora después hablamos cómo reaccionan los carnavaleros a esto. Un canto que te reclama con ojo de payaso. Un canto que es un abrazo y un beso y una llama. Bueno, y los oyentes también están participando. El ingeniero Gordano dice: muchos carnavaleros, en especial los veteranos, percibimos una gran censura en las letras e inolvidables cuplés, con muchos contenidos de críticas y polémicas populares, en especial los sociales, económicos y políticos. ¿Cómo hicieron el Frente Amplio para amordazar a los directores letristas y demás carnavaleros? Los 15 años de tantos escándalos, horrores, flagrantes corrupciones en el gobierno, las clases políticas mayoritarias. La gente demora en darse cuenta, pero si además sufre desocupación y miseria, terminan enterrando todo el colaboracionismo falso y artificial como lo ordenan los bancos y los empresarios. Vuelvan a los reales valores populares y sociales de la sátira y la denuncia del sistema. Carnaval por los pobres y las ex clases medias. Un saludo fraternal a los invitados, dice Gerardo. Que espero que haya escrito en la computadora, pues si lo escribió en el celular, todo eso le quedó el dedo. Esto está en el celular. Bueno, muy bien, gracias. Yo no sé, si él que nos diga si él ha ido a los tablados. Sería bueno saber, por ejemplo, si él iba a tablados. O si va a tablado, si no va, si va al teatro de verano. ¿Qué vínculo tiene con el carnaval? Me parece que estaría bueno. Ah, sí. El que inventó los mensajes así, nunca se imaginó que se iban a escribir mensajes así de largos. No. Mirá que este no es nada al lado de otros. Hay otro que manda mensajes más largos todavía. Bueno, se vienen espectáculos que van a organizar ustedes, como el que nombrábamos recién, Más Carnaval. Que no es con plata de por medio. No. Puede ser con pérdida, pero no con, con ganancia. Claro que sí. Si vos veis en ese afiche que tú leíste la grilla, abajo aparecen los colectivos que se encargaron de organizar esto. Que si ves son cooperativas barriales, vecinos autogestionados, colectivos locales, en este caso de Capurro y aledaños, más el SUCAU, que es el sindicato de carnavaleros. Y la idea es volver a eso, a convocar vecinos, organizaciones, en donde se pueda, en plazas, en clubes, en sedes de sindicatos, donde podamos hacerlo, convocar al barrio y hacer jornadas de carnaval. No es más que eso. Sí, tempraneras jornadas, ¿no? Porque no sé cómo fue que se llegó a este horario extraño. No, pero es que no es extraño, porque el carnaval está teniendo ese problema también con los vecinos. Claro, porque esa diferencia, no sé, el horario, estos tablados tienen que terminar mucho antes que los tablados normales, que son 35 días en un mismo lugar, y esto que es en un lugar solo, tiene que terminar a las, no sé a qué hora. Sí, en este caso termina a las 22 horas. ¿Y quién pone la hora de que termine? Bueno, en este caso fue la intendencia que les habilitó el espacio a los vecinos del Parque Capurro, y una de las condiciones es que terminara a las 22 horas. Pero bueno, vamos a tratar de respetar eso incluso, o sea, que la convivencia sea pacífica por todos lados. Claro, claro. El asunto es arrancar. El asunto es arrancar. Y buscar esta forma, nosotros estamos convencidos de que el carnaval es mucho más que el color y la transmisión televisiva y el concurso. Así como nosotros, se han sumado otros conjuntos, tú le diste algunos allí, La Falta, por ejemplo, es un caso bastante emblemático. Hay muchas murgas jóvenes, muchos conjuntos que han intentado participar y no han podido porque han perdido la prueba, no los dejaron pasar al carnaval mayor y se han sumado a esta propuesta. Hay otro tipo de colectivos, no solo carnavaleros, hay un grupo de payasos. No, y además, de repente, claro, no hay esa limitación de que hay un staff de conjuntos y no puede haber nada más. Vos podés hacer un tablado en un lugar y que se negocia con la comisión. Bueno, pero acá hay un grupo en el barrio que no sé qué, o una murga, porque no está haciendo nada, pero que nos gustaría que estuviera, y pues eso se habla en cada caso, pero es ahí está. No hay una lista estricta, ¿no? Por lo como hay en los tablados ahora, que se sabe qué conjunto es el que va a estar en todos lados, cuántas veces. Sí, más o menos. Más o menos, pero sabés que van a ser dentro de esta lista, no puede entrar otro que esté fuera de esa lista. En el caso de estos grupos que van a estar ahora, ¿no? Sí. ¿Estos van a estar también en el otro carnaval, digamos? ¿Y no. en más carnaval? No. No, no, eso no nos dejaron. No los dejaron, digamos. Sí. Nosotros recibimos algunos conjuntos que participan del concurso, que tenían intenciones de participar de esta movida también, activamente, o sea, actuando, sí. y se les avisó un tanto... No sé. No pueden, no los de dejan. Que si querían. No hay, aparentemente no hay un impedimento reglamentario. Sí. De hecho, no lo hay. Pero que si la organización del carnaval se percataba de que estaban participando en esta movida, seguramente no iban a tener un buen futuro en el concurso. Es como lo de la escenografía. Algún teléfono no está solo. Obligatoria, pero después la visión general. No hay otra manera de hacer las cosas que no estando en el concurso, porque es como te tienen agarrado digamos. Ya sabemos de dónde. Sí. Entonces, si no, por lo menos no te pueden amenazar con que te va a ir mal en el concurso o con que no vas a ir a los tablados. Sí. Porque no, igual ya no vas a ir ni estás en el concurso. Bueno, y que no vas a conseguir auspiciantes tampoco. O sea, claro. Todo eso está, hay otro tipo de. Pero esas cosas que son las habituales y las que uno se autocensura de hacer cosas porque decís, pa, no, si hago esto, cuando estás en carnaval, lo que voy a ganar es que no nos lleven más los tablados o que nos eliminen por algo o algo raro. Entonces, siempre uno está pensando, voy a hacer esto, no, esto no. Entonces, la única forma de hacerlo, bueno, o decidirte a que te echen, o irse antes. Después veremos que cómo evoluciona esto. Esto es un año experimental total y va a haber que hacer una evaluación y va a estar divertidísimo para ver qué pasa el año que viene. Sí. Y dependerá qué pasa en carnaval también y en el país. El fenómeno de las murgas jóvenes, ¿no? Que ya tiene muchos años. Más viejas. Sí, que hay muy viejas. No son jóvenes. Pero digo, ¿eso siguen surgiendo murgas jóvenes? Sí, claro. Sí, ¿Y qué ha pasado? Porque da la sensación como que después ya quedan agarraditas, ¿no? Sí, depende. Si se mete en el concurso es muy difícil que... Ahí está. Que sobreviva su espíritu, digamos. Que zafen, que era lo que llamó la atención... O si no, pueden estar ahí jugando, forzando la cosa durante años, siempre con una inercia hacia abajo en todo, ¿no? Pero hay ejemplos, ¿no? Y si no, se adaptan al concurso y mantienen el nombre de murga joven, pero no esa justamente, eso que tiene la murga joven, que es la desprolijidad, la autenticidad, que la los espontaneidad, no te puede ir bien en el concurso con eso. Entonces, si querés que te vaya bien, tenés que abandonar todo eso y podés seguir etiquetando con murga joven. No es una cuestión generacional, está claro. Que acá eso son opciones que haces. Sí, claro. Sí, sin duda. No, muchas murgas jóvenes... digamos, murgas jóvenes en el sentido estricto, digamos, que participaban del encuentro de murgas jóvenes, utilizaban ese espacio, ese encuentro de murgas jóvenes como una especie de banco de prueba pero el objetivo era claro que querían participar del carnaval mayor, del concurso oficial. Es como para llegar ahí. Exacto. Entonces, y otras no, exacto. Intentar. Claro. Exacto. De hecho, yo no sé si sigue existiendo o no, pero desde la organización del carnaval, desde DAECPU, a las murgas jóvenes que quisieran participar del carnaval mayor se les exoneraba de parte del pago de la cuota de ingreso, algo así. Sí, había algún acuerdo, había cierta cantidad de murgas jóvenes por año, no sé. Sí, tenían como una especie de previa del otro carnaval, del carnaval mayor. Entonces, algunos conjuntos sé que lo utilizaban de ese modo, ¿no? Como una especie de banco de prueba y de ganarse un boleto para participar del otro. Otros no, otros mantenían el espíritu original y tradicional del encuentro murga joven, que era simplemente hacer carnaval, juntarse a hacer murga. Pero bueno, yo no sé ahora muy bien qué está. En este colectivo de Más Carnaval hay montones de murgas jóvenes que se han que se han sumado a esta propuesta bueno. y que están muy interesados en participar. Acá Hernán nos deriva un mensaje que le mandó a él Lucía de Flor de Maroñas. Dice, tampoco podrán actuar en los tablados populares. ¿Dónde van a actuar? Bueno, ese es otro sí, tema. No. Hubo un intento, hubo tablados populares que quisieron participar de esto. Te dejo Horacio, que sos sí. el encargado de eso. No, toda la red de escenarios populares tienen una red entre ellos y en un principio se mostraron afines y además recibieron de muy buen agrado la propuesta. Seguro. Porque hay una razón muy lógica y es que el tablado está armado todos los días, pero funciona dos o tres nada más por semana. Todo el resto de los días queda todo el espacio, más la logística, más toda la técnica, si se quiere, la gente ociosa. Sí. Incluso, por lo que hablábamos anteriormente, los costos que está manejando hoy el carnaval hacen que los vecinos cada vez se termine en carnaval con menos plata juntada, sí, digamos. Sí. Todas las comisiones, porque los escenarios populares tienen la obligación de pagar un conjunto por noche y se les están careciendo cada vez más. Los otros se los paga. Los otros los paga la intendencia. La intendencia. Exacto. Bueno, la idea de este colectivo era utilizar esa red ociosa de lunes a jueves, por ejemplo, absolutamente gratis, sin ningún tipo de costo para nadie, y la ganancia se repartía. Claro. Entre la comisión, entre el tablado y los conjuntos que participaban. Si es que había ganancia. Costos no había porque los conjuntos iban gratis. Bueno, en un principio esta gente se mostró recontra fin, luego se ve que algún teléfono sonó y la cosa se enfrió y dijeron que por este año no iban a poder participar, que quizás en un futuro. Así que eso se mantuvo de esa manera, va a estar esa capacidad ociosa. Ojo, una respuesta oficial, si se quiere, ante el rumor de que esto iba a suceder, y es que algunos escenarios populares van a abrir de lunes a jueves. Ajá. Yo no sé bien cuántos, pero por supuesto que me enteré, lo cual es absolutamente bienvenido porque es más trabajo. ¿Y qué les pagarían a algún grupo, será? A los grupos del carnaval. Desde la organización claro. Se apostó también a eso. Lo cual está bárbaro que pase, porque sí. el trabajo para la gente que hace carnaval es más trabajo para la gente del barrio. Pero bueno, claramente acá algún teléfono. Sí, los teléfonos están muy atentos, sí. Antel anda bárbaro. Antel anda muy bien. No, y respondiéndole a este oyente de dónde íbamos a estar, lo vamos a difundir, ni bien lo vayamos confirmando. Pero esta fecha, el 1 de febrero en el Parque Capurro, está confirmada. Tenemos el 15 de febrero en la Cantina Sócrates del Villa Española y en el Club Artigas del Sauce. Esas fechas están confirmadas. El 22 de febrero creo que es Club Paysandú. El 27 de febrero en la sede del INJU, acá en 18 de julio. Esas fechas están todas confirmadas. ¿Qué día de febrero? 27 INJU. Todo eso lo vamos igual a ir difundiendo sí, a medida que vaya pasando. Sí. Pero esas fechas están. Hay muchas tentativas y hay muchas entratativas. Hay mucha más gente que a medida que se va enterando del proyecto se va queriendo sí, sumar. Te están enterando. Vos sabés que vas a un festival y conversás con el cantinero y te dicen, no joda, ¿y cómo se hace eso? Y algunos están también sí. por el hecho que una mula hizo un festival ahí, se esto? Enteraron de que existía esto cuando lo hablamos antes de la retirada, se explica. Claro. Y ahí les interesa, pero no sabían. Ahora, esto va a tener mucho papel a jugar la gente, ¿no? Exacto. Ahora, después de la pausa, claro, que es la última que tenemos, hablamos de eso. Porque ahí, ¿qué hace la gente frente a esto? Va a definir sí. mucho. Por sí. la gente es nuestro canto. Exacto. Por eso hicimos el chiste de tomarlo hasta el final. Bueno, quedó dicho que la gente va a tener la palabra, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Después no protesten. Después no protesten si dicen, no amenacemos, no, pero igual, lo que pero pasa sí, que lo convoquemos. Pero seguro, si no. Bueno, sí. es todo un tema ese. Sí. La gente, ¿no? Es el tema más importante que existe para nosotros los humanos. Sí, sí. Pero digo, la gente va a ir a medida que se entere también. Sí. O sea, este año va a ser una prueba, va a haber unos cuantos, ojalá que sean un montón, y seguramente a medida que avance va a ir más gente, pero es un experimento, digamos. ¿Cómo hacer que más gente realmente se interese, que no piense que esto es una especie de carnaval amateur o clase B, o que no tiene interés porque no hay premios, o porque se interese realmente, porque es dejarla de interesar por un deporte y pasarla a pasar del deporte al arte, digamos, ¿no? Al arte, dicho en el sentido más humilde y mínimo que se te ocurra, pero arte. Y el otro tiene un interés muy deportivo, de donde hay hinchadas y ahí te rompo esto y es así, ¿no? Está el arte ahí en el medio, pero cada vez más plastificado para justamente aumentar las chances de que te vaya bien en la parte deportiva. Y esto no, es otra cosa, es otro interés. Entonces no es fácil, no es simplemente que cambien de tablado al que van. Tienen que cambiar de mentalidad, de cómo aprecia un espectáculo. Y van a tener que aprender nosotros a escribir para fuera del concurso. Yo este año estuve escribiendo, pero ahora voy a ver cómo funcionan las cosas y el año que viene voy a escribir de nuevo y voy a ver de nuevo, que es distinto, por más que uno no diga, no escribo para el concurso, pero escribí sabiendo que está ahí, que está la televisión, que están los comentarios. Y ahora decís, por ejemplo, el tiempo puede ser otro, puede ser más largo, más corto, como se te cante, el número de integrantes, en este año somos 23, por ejemplo, cuando en la murga en el teatro son 17. Y todos tendremos que aprender a escuchar y a hacer con otro criterio, ¿tá? Que no es el habitual. Y la gente, si confiamos en que hay una sensibilidad, hay un interés real por el carnaval y no solo por la parte competitiva, eso va a venir solo. Puede demorar más o menos, pero el interés de la gente va a venir solo. No se trata de marketing ni de algoritmos de WhatsApp. Dice Nair, un saludo grande desde la costa. Ahora se nos complica ir. Para mí, la esencia de la murga es ser contestataria. Cuando vivíamos en Montevideo, íbamos todas las noches al tablado. Y otro oyente que nos firma dice, el futuro, y esto pasa muchas veces, no le ponen signos ni de interrogación, ni nada, no sabe si es pregunta o afirmación. El futuro del carnaval no se forma tan bien con la esencia del pasado. Supongo que es una pregunta. Tiene pinta de pregunta, sí. Sí. Bueno. Porque si no, no iría tan bien. Exacto. No, todo el futuro. No hay que renegar de eso. Sí. Al contrario. Va todo, claro. Exactamente. Sí. Sin duda. Y una cosa que el flaco dijo al pasar, que me parece interesante remarcar. Estamos haciendo hincapié tanto desde la comisión como desde los propios conjuntos, en que artísticamente sea. Es muy difícil de explicarlo, pero no hacer un carnaval B o de menor nivel. Al contrario, tratemos de respetar en lo más que podamos el espectáculo que brindemos. Técnicamente, estamos buscando que la amplificación tenga un mínimo de requisitoria para que sea bueno tanto para el que actúa como para el que recibe el espectáculo. Los conjuntos les estamos pidiendo un mínimo de respeto hacia el público, digamos, llegar en hora, en condiciones, que no vaya después que se anuncie un conjunto y que en realidad son 6 componentes porque hubo la otra mitad no fue, porque prefirió quedarse en la playa o porque como no iban a cobrar. Bueno, todo ese tipo de rigores, no sé si artísticos llamarlos o de qué manera, tenemos que asegurarlos. Y yo creo, confío plenamente en los que estamos participando, en que eso sea así. Sí. Desde nuestra parte, poner lo máximo que podamos para que esto no quede diluido como una cuestión, bueno, media que haga materia y no sé qué, y se diluya, porque artísticamente no funciona. Pero para dar una idea, nosotros tenemos ahora ensayos específicos de puesta en escena de aquí al día del tablado, ¿no? No es una rejuntada ese día y que salga lo que salga. Estamos preparando el vestuario. Claro. Yo te hablaba más temprano de la parte económica. Nosotros el vestuario lo estamos confeccionando. Claramente no vamos a tener el brillo para un concurso. No compramos telas, qué sé yo, pero estamos reciclando, estamos pintando nosotros, estamos convocando a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, el barrio, vecinos. Que es algo que ya habíamos hecho muchas veces, o sea que tenemos cierta. Claro, pero hoy si lo haces eso en el concurso. Claro. El vestuario va a ser precioso, pero no va a ser un vestuario que vaya a concursar. pero lo estamos haciendo, estamos comprando cosas. ¿Y si no vas a concursar, para qué vas a hacer tres, cuatro pisos? Este va a tener solo tres. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta...? No, yo qué sé, está bien. Sí, está bien. Cuando pones, yo soy biólogo, ¿no? Y los biólogos somos muy de pensar todo como la evolución. Si vos pones un factor que elimina ciertas tendencias evolutivas, van a prevalecer una. Si vos eliminas todo lo que no es el sombrero de cuatro pisos, van a terminar siendo todos sombreros de cuatro pisos. Entonces, eso es el concurso, un factor de selección artificial, digamos, como el que hace un creador. Selección artificial. Que va a decir, elijo estos, los demás desaparecen. Bueno, este aquí que apareció un nuevo ecosistema y que estamos ocupando. Ahí va. Y va a haber más carnaval. Eso es lo que... Va a haber más carnaval. Va a haber más carnaval. Sí, y están muy solos en esto. Ustedes encuentran gente que dice, vamos. No, al contrario. Eso ha sido una sorpresa muy gratificante, encontrar mucha gente que se ha sumado a la propuesta. Pero mucha, de verdad, mucho de los dos lados. Desde los conjuntos, que realmente superó la expectativa, y nos generó un problema porque ahora la idea es que actuemos todos. Claro. Habrá que encontrar espacios. Sí, claro. Hay que encontrar los espacios para que todos podamos actuar. Porque la verdad, nos desbordó. Ahí, no sé. Nosotros además hicimos. Y si alguien está escuchando y quieren en un barrio, dicen, bueno, acá podríamos hacer nosotros. Sí. ¿Cómo hacen? Bueno, que se comuniquen por las redes. Hay un Facebook que se llama Más Carnaval. Ahí va. Está el Zucau. Me buscan a mí, tienen mi nombre, buscan la página de la Murga. Falta y Resto está en esta propuesta. Felipe Castro es uno de los estandartes, los que ha llevado la bandera de esto no más que ha podido. O sea, es fácil a través de hoy de las redes contactarse. Bien. Y nos comunicamos, nos reunimos, hablamos, es muy sencillo. La idea es que pongan la organización, el espacio, no sé, que se gestionen los permisos, qué sé yo, esas cuestiones. Nosotros ponemos los conjuntos, elegimos la grilla a medias o lo que sea, porque a veces nos ha pasado que en algunos lugares, no, porque acá la Murga Joven sale de acá, es del barrio, y sí, bueno, que esté, si ellos quieren estar, están. Claro, claro. Y después vemos la manera, la idea acá es que sea gratis, que no cobremos entrada, que vendamos bonos, colaboraciones, rifas, comida. Una pantalla para el verdadero negocio, ¿no? ¿Qué va a ser? Para no se puede hablar de eso. No, por ahora no. No, de eso no digan nada. Todavía está prendido el micrófono. Y luego, si se genera algo de ganancia, se reparte en forma equitativa entre todos los que participemos. Es bien clara la propuesta, es bien transparente. No hay nada acá que no se pueda contar. Esto es una broma de la Molle. Sí, pero es muy lineal. ¿Cómo? No me habían dicho. No. Engañado. Por eso digo, estamos abiertos. El que crea que tiene un grupo de vecinos y de una, no sé, un club, no importa. Bueno. Lo que sea que vea que podamos hacerlo. Que se ponga en contacto y lo hacemos. Es una forma, tantas veces uno dice, ¿qué puedo hacer yo, no? Ponele por el carnaval o por lo que sea. En este caso sí podés hacer. Si vos sos alguien del barrio y se te ocurre que hay un lugar y conocés cuatro o cinco vecinos que pueden organizar, y bueno, por lo menos llamá y consultá. Capaz que no sale, capaz que sale. Y si no, bueno, participando, yendo. Agarre la playera. Claro. O lo que sea, el termo, el mate, el tupper, como hablábamos hoy, y va a haber carnaval. Sí, esa es la forma nosotros más podemos difundir. Natural de publicidad. Nos pasan los programas, las convocatorias, totalmente. Y difundimos. Totalmente. Bueno, gracias por haber venido. Conversaremos otras veces, supongo yo. Cuando sea necesario, no hay problema. Y los cobardes que huyeron vendrán también. Eso es para ellos. No creo. No, si pusieron ahora, imagínate cuando, claro. Cuando se arme. Seguro. Cuando se arme una cosa interesante, ahí que no vengan. Pesarobro y La Molle, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por la invitación. Eso porque ahora es bien distinto.